Tema 56. El sujeto ético-político en Spinoza. Punto 1. Introducción. Vida y obra de Spinoza. Su ética está escrita en More Geometrico. En esta obra nos encontramos bajo el modelo de la construcción geométrica de dos elementos, de Euclides. Axiomas, definiciones, proposiciones y demostraciones. Por ello, no debe hacernos creer que Spinoza pretendiera deducir matemáticamente la totalidad de lo real, ni tampoco pretendía proponer un sistema de la constitución cuantitativa del mundo físico. Spinoza no es matematizante de la realidad. Por este, la intención de More Geométrico debe entenderse como un seguimiento del método utilizado por Descartes en las segundas respuestas a las objeciones de las meditaciones metafísicas, más que descubrir la realidad. Spinoza quiso exponerla. Nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632, de una familia judía emigrada. Emigrada de España. Fue educado en la comunidad judía, estudió teología y comercio en la escuela judía, donde aprendió hebreo y conoció el Talmud. Después de la escuela latina de Van den Enden, descubrió la filosofía. En 1656 fue excomulgado por ella y expulsado por herejías practicadas y enseñadas. Se le ha prohibido dedicarse a los negocios, por lo que aprendió a pulimentar el vidrio, oficio que ejerció hasta su muerte. Enfermizo y celoso de su independencia espiritual, Spinoza llevó una vida modesta y tranquila. La primera obra de Spinoza fue Tractatus de Deo ad Homine, Euyusque Felicitate, conocido actualmente por el nombre de Breve Tratado, que estuvo perdido mucho tiempo, pero fue hallado y publicado a mediados del siglo XIX. Se trata de una serie de notas inacabadas e inconexas. En este escrito se pueden distinguir con claridad los dos componentes cartesianos de la filosofía de Spinoza, la neoplatónica y la cartesiana, como también el interés fundamental de esta filosofía, que va dirigida a la vida moral, política y religiosa del hombre. La componente neoplatónica es evidente en el concepto de Dios como causa única, directa y necesaria de todo lo que existe, y lo mismo la cartesiana en lo que se refiere al concepto de la sustancia y de los atributos. En cambio, falta en esta obra la interpretación de la necesidad natural, divina, natural o divina, como necesidad geométrica. En 1663 se publicó el único escrito de Spinoza a su nombre, Renati Contesi Principiae Philosophiae, Cogito Metafísico. El escrito es originariamente un sumario de los principios de filosofía de Descartes, que Spinoza había compuesto para un alumno suyo. A petición de algunos amigos, el escrito se publicó con el apéndice de los pensamientos metafísicos, de los cuales se señalaban las divergencias entre el autor y Descartes. En 1670 apareció anónimo el Tractatus Theologicus Politicus, que pretendía demostrar que en una sociedad libre debería ser lícito a cada uno pensar lo que quiere y decir lo que piensa. El libro fue enseguida condenado por la Iglesia protestante y católica, y Spinoza tuvo que suspender la publicación. Todas sus obras, acabadas e incompletas, aparecen el mismo año de su muerte, editadas en latín y holandés, por el Círculo Spinozista de Amigos. El 21 de febrero de 1677, Spinoza Murió a la edad de 44 años de tuberculosis. Su vida había sido precisamente la que debía ser en virtud de su fin. La vida de un hombre libre, sin pasiones, dedicado exclusivamente a la filosofía y ajeno a cualquier actitud pseudoheroica o retórica. Pero inmediatamente después de su muerte, su misma figura se vio envuelta en la condena unánime pronunciada sobre su filosofía, considerada como puro y simple ateísmo. El núcleo de la filosofía se condensa en la tesis de que Dios es el conjunto de todo lo que existe, y el atributo más benévolo que se le dedica es el de miserable. Pedro Boyle, en sus pensamientos sobre el cometa 1662, al defender la tesis de que puede ser ateo y observar unas costumbres perfectas, afirmaba que este era el caso de Spinoza. Punto 2. Características fundamentales del espinocismo. Spinoza fija su atención sobre todo en el hombre, en su vida moral, religiosa y política, y su intención es la de reducir toda la existencia humana al mismo orden que Descartes había reconocido solamente en el mundo natural. Necesidad y libertad, mecanismo y razón se distinguen y se oponen según Descartes y se identifican según Spinoza. Spinoza, por su parte, pretende de este modo restablecer aquella unidad del ser que Descartes había roto con la separación de las sustancias, unidad que le había enseñado la tradición neoplatónica, todavía viva en la comunidad judía en que se había formado. Su filosofía parte de la consideración de la naturaleza y la perfección de Dios, pero llega a una concepción del mundo que satisface todas las exigencias de la ciencia física. El punto de fusión, el concepto central que la hace posible, es la de sustancia. Descartes había distinguido tres sustancias. 1. La presente, res cogitans. 2. La extensa, res extensa. 3. La divina, deus. Pero había tenido que reconocer que el término sustancia tiene un significado diverso referido a Dios o a las sustancias finitas. Porque mientras que referido a Dios significa una realidad que para existir no tiene necesidad de ninguna otra realidad, referido al alma y a los casos y a las cosas significa una realidad que para existir solamente tiene la necesidad de Dios. Pero para Spinoza no hay más que un único significado, auténtico al término, y es el que tiene con respecto a Dios. No hay otra sustancia, esto es, otra realidad independiente más que Dios mismo. Dios se convierte entonces en el origen, la fuente de toda realidad, la unidad absoluta, única de la cual puede salir la multiplicación de las cosas corporales y de los seres presentes. Pero el Dios de Spinoza no es el creador, como afirmaba Descartes, sino que es la naturaleza misma. Cuando a Spinoza casi todos lo acusan de ateísmo, hemos de decir que sin negarlo, eso debe ser reformulado. Spinoza se refiere a la mera inmanencia. Y entonces, hay en el ocaso estricto una teología o incluso una metafísica? ¿Hay en él acaso estrictamente una teología o incluso una metafísica? Lo que efectivamente hace Spinoza es desterrar cualquier tipo de representación antropomórfica de la realidad de Dios. Dios no es la providencia ni un demiurgo, organizador del mundo, ni un padre amante, ni un juez moralista. A Spinoza le aterra que Dios haya sido utilizado perennemente por los teólogos y filósofos para justificar ciertas formas opresoras casi siempre de política. Se ve precisado considerar a los decretos de Dios como leyes de la naturaleza y recíprocamente a quitar a la acción de Dios todo carácter finalista. Y por último, identifica la naturaleza y Dios con el orden geométrico necesario del todo. Pero al mismo tiempo, Spinoza pretende utilizar esta filosofía de la necesidad para la libertad del hombre, del orden necesario, reconocimiento en virtud del cual el hombre deja de actuar en sí mismo la que el hombre deja de actuar en sí mismo la necesidad del orden divino del mundo. En Intellectus Mediatone, Spinoza declara cuál es la finalidad de su filosofía. Esta finalidad es el conocimiento de la unidad de la mente con la totalidad de la naturaleza. Para alcanzarla, es menester que el hombre se conozca a sí mismo y a la naturaleza. Para este fin, el único conocimiento utilizable es aquel género de percepción en el cual el objeto es percibido a través de una sola esencia. En cambio, no puede utilizarse los otros tipos o clases de percepción, como son la simbólica o la producida por una experimentación accidental y la deducida inadecuadamente de un cierto efecto. El conocimiento necesario al hombre es el que se conforma adecuadamente a la idea del objeto y tiene por este en sí la garantía necesaria de su verdad. El problema del método es el problema del camino que conduce a un conocimiento de esta clase. El método no es, según Spinoza, la búsqueda de la contraseña de la verdad que se siga de la adquisición de las ideas, sino, antes bien, el camino para investigar en el orden debido a la verdad misma, o sea, la esencia de las cosas. Por esta verdad de las ideas no debe ser entendida como una adecuación entre el entendimiento y una cosa exterior, y completamente diferente del mismo. Por eso, el criterio para la verdad no es la adecuación, sino la completud total. El hecho de que la idea sea perfectamente acabada en el entendimiento. Por esto, Spinoza define su método como conocimiento reflejo a idea de la idea. Y, supuesto que no puede darse la idea de la idea si primeramente no se ha dado la idea del método, no se ha dado la idea. El método será el camino por el cual la mente debe dirigirse para conseguir la norma de una determinada idea verdadera. Pero, ¿de cuál idea verdaderamente ya dada deberá el método buscar la norma? Evidentemente, de la más excelente entre todas, o sea, la del perfectismo. Con esta consideración comienza la ética, cuyo primer libro se titula Dios. Spinoza concibe a Dios como una sustancia única, que existe en sí, y es concebida por sí. Tal sustancia es causa de sí misma, en el sentido de que su esencia implica su existencia, y de que no puede ser concebida más que existente. Es infinita, ya que no hay ninguna otra sustancia que la limite, y consta de infinitos atributos. Todo lo que existe es, pues, un modo, esto es, una manifestación de Dios. Los dos atributos básicos de Dios son, por tanto, el pensamiento, el mundo del espíritu, y la extensión, el mundo natural y físico. Dios es simultáneamente todo espíritu y todo cuerpo. Pero Dios no produce los infinitos modos como una acción creadora, arbitraria y voluntaria. Todo deriva de Dios, en virtud solamente de las leyes de la naturaleza, y la libertad de la acción divina consiste precisamente en su necesidad, o sea, en su perfecta conformidad con la naturaleza divina. Por esta necesidad no hay nada contingente en las cosas, esto es, nada que pueda ser distinto de lo que es, o todo es necesario. Dios no tiene voluntad indiferente o libre. Su potencia se identifica con su esencia y todo lo que él puede existe necesariamente. Punto 3. El método geométrico. La filosofía de Spinoza no es más que el desarrollo del racionalismo de Descartes y de su método, que él denomina método geométrico, aunque en su sistema no hay lugar para la duda metódica, que busca un criterio de verdad. Dos puntos. La verdad es norma de sí misma, al modo como la luz se revela a sí misma y revela las tinieblas. Resulta claro que percibimos muchas cosas y formamos nociones universales. Dos puntos. Primera, a partir de los casos singulares que nos son representados por medio de los sentidos, de un modo mutilado, confuso y sin orden respecto del entendimiento. Y por eso suelo llamar a tales percepciones conocimientos por experiencia vaga. Segundo, a partir de los signos, dos puntos. Por ejemplo, de cada oír o leer ciertas palabras nos acordamos de las cosas y formamos ciertas ideas semejantes a ellas, por medio de las cuales imaginamos esas cosas. En adelante, llamaré tanto al primer modo de considerar las cosas como a ese segundo conocimiento del primer género, opinión o imaginación. Tercero, a partir... Tercero, a partir, por último, del hecho que tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas. Y a este modo de conocer le llamaré razón y conocimiento de segundo género. Además de estos dos géneros de conocimiento, hay un tercero que llamaremos ciencia intuitiva. Y este género de conocimiento progresa a partir de la idea adecuada de la esencia formal de ciertos atributos de Dios, hacia el conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Esta es la clase de conocimiento al que puede aplicarse rigurosamente el método geométrico de pensar. Dos puntos. A partir de definir de definiciones captadas intuitivamente, se constituye deductivamente la idea o esencia concreta de una cosa. Punto 1. Punto 3.1. Los cuatro métodos de conocer. En su obra de juventud, tratado sobre la reforma del entendimiento, distingue cuatro maneras de conocer. El conocimiento que nos llega pasivamente mediante el uso del lenguaje a partir de los otros hombres. Lo aprendido, la costumbre. 2. El que obtenemos activamente generalizando a partir de la experiencia. Se trata de un conocimiento por asentamiento, meramente empírico y por tanto poco preciso. Es una experiencia vaga. Todos los hombres mueren. Eso sale todos los días, etc. 3. El conocimiento que adquirimos con inferencias del efecto de la causa o del universal al particular. En ambos casos, deducción imperfecta. 4. El conocimiento que logramos intuyendo la esencia o la causa de una cosa. Deducción perfecta. 5 más 5 igual a 10. El método consiste en seguir el orden y la relación de las ideas entre sí, a partir del conocimiento de unas ideas claras y distintas y de la fuerza innata del entendimiento, hasta desarrollar deductivamente toda la estructura del universo. Punto 3.2. Los tres grados de conocimiento. Spinoza distingue la forma más clara y madura que en su tratado de la reforma del entendimiento, en su ética, hay tres clases de conocimientos. 1. La primera es la percepción sensible y la imaginación. 2. Nociones comunes y universales que son el fundamento de todos los razonamientos, o sea, la razón. 3. La ciencia intuitiva, la que procede de la idea adecuado de un cierto atributo de Dios, al conocimiento, adecuado de las metamanifestaciones o modos del mismo. No debe entenderse como conocimiento místico. Para Spinoza, el orden y la conexión de las ideas son lo mismo que el orden y la conexión de las cosas. Este es el principio básico de su epistemología. El alma es reducida en consecuencia a ser, la idea del cuerpo. Pues bien, solamente el conocimiento de la segunda y tercera clase nos permite distinguir lo verdadero de lo falso. La ventaja primera y fundamental es que el hombre, al convencerse de que obra solamente por el querer de Dios, tranquiliza su ánimo en el reconocimiento de la voluntad a que está sometido y abandona la pretensión de ser recompensado por Dios, por su virtud. Además, el hombre aprende a hacer frente a los cambios de la fortuna, ya que se convence de que que todas las cosas, aun las aparentemente mudables, proceden de la esencia divina. Punto 4. Pensamiento y extensión. El concepto de sustancia como orden geométrico necesario del todo se desprende inmediatamente que, por diferentes e infinitos que sean los atributos de la sustancia, esto es, los aspectos de la esencia divina, todos deben presentar en su seno el mismo orden y la misma conexión de los modos con que se manifiestan. El orden y el nexo de las ideas deben ser es menester buscar como causa de una idea otra idea y como causa de esta otra y así hasta el infinito. Y lo mismo vale para los cuerpos que son modos de la extensión. No se hallará nunca la causalidad divina, sino en forma de causalidad finita de los modos particulares, ya que los modos no son otra cosa que Dios, y Dios no es otra cosa que los modos. Spinoza pretende aplicar estos principios al conocimiento de la mente humana y de su felicidad. La idea que constituye el alma humana no es una, sino múltiple, ya que supone la idea de todas las modificaciones del cuerpo. Su objeto sufre, y por consiguiente también de las demás cuerpos, también de los demás cuerpos en cuanto modifican el suyo. De esto se deduce que la mente humana considera como existente en acto no sólo el cuerpo que ella tiene como objeto, sino también los cuerpos externos que actúan sobre ella. La mente no conoce los cuerpos externos, sino mediante las ideas de las modificaciones del propio cuerpo. Y estas ideas son siempre confusas, porque no son situadas ni reconocidas en el orden necesario de su derivación de Dios. Y por esto son, dice Spinoza, consecuencias sin premisas. El carácter confuso e inadecuado de las ideas no eliminan, sin embargo, su necesidad, ya que también las ideas inadecuadas y confusas son modos de Dios y participan de la absoluta necesidad. Y puesto que el error consiste precisamente en las ideas inadecuadas y confusas, también el error es necesario y entra como tal en el orden del todo. Punto 5. La sustancia o Dios. Deus sive natura. 5.1. Identidad entre Dios y la naturaleza. El sistema filosófico de Spinoza parte de la identidad entre Dios y la naturaleza, con lo que se suprime la idea de finalidad y a la vez se afirma la trascendencia de la providencia. Por la primera, paradójicamente, el espinocismo puede ser mal entendido como un ateísmo naturalista. El entendimiento humano solo percibe dos de los infinitos atributos de Dios: el pensamiento, de que el espíritu humano es un modo o una modificación, y la extensión, la que es el cuerpo. Parece obvio que el pensamiento de Spinoza es claramente panteísta. 5.2. La sustancia primera. Para Spinoza, la sustancia primera y única realidad y el conocimiento de Dios es la primera y única es el primer y único conocimiento verdadero. Esta tesis fundamental, estas tesis fundamentales del espinocismo ponen inmediatamente en evidencia el problema de la sustancia. ¿Es este en realidad el único problema del espinocismo? Y es un problema cuya solución puede venir solamente de una visión global y completamente de la doctrina de Spinoza. Por sustancia entiende, en la tercera definición de su ética, aquello que es en sí, y se entiende por sí. Es decir, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa lo que se tenga que formar. Por esto, su estrechísimo concepto de sustancia hace que esté solo que este solo pueda ser una y él piensa que es Dios, es decir, la naturaleza. 5.3. Spinoza y la sustancia cartesiana. Esta sustancia única, que es Dios o la naturaleza, Deus sive natura, y que puede concebirse en sí misma como una naturaleza naturante, o como lo que ella ha producido, o sea, como naturaleza naturada. El hombre es solo conocedor de sus infinitos atributos, el pensamiento y la extensión. 5.4. La sustancia como identidad de Dios y la naturaleza. La identificación de la naturaleza con Dios le lleva a negar el milagro. El milagro, así fundado, en el prejuicio de la naturaleza y Dios son dos potencias numéricamente distintas, y de que la potencia de Dios es la de un soberano o su reino. Spinoza afirma que las leyes universales de la naturaleza son únicamente decretos de Dios, que nacen de la necesidad y perfección de la naturaleza de Dios. Por esto, si en la naturaleza sucediese algo contrario a las leyes naturales, sería necesariamente contrario al decreto, al entendimiento y a la naturaleza divina. El llamado milagro es sólo un acontecimiento, o hecho cuya causa natural se nos escapa. La creencia en los milagros puede conducir al ateísmo, porque lleva a dudar del orden que Dios ha establecido de toda la eternidad en las leyes naturales. Del primer libro de la ética resulta que la identidad de la naturaleza y de Dios se realiza en el ámbito de un concepto que los comprende a ambas y que es el orden necesario. Y la primera característica de este orden necesario es que no coincide con el orden reconocido y valorado por la razón humana. La naturaleza, dice Spinoza, no está restringida a las leyes de la razón humana, las cuales tienen solamente a la verdadera utilidad y conservación de los hombres, sino que se extiende a infinitas otras leyes referentes al orden eterno de toda la naturaleza, de la cual el hombre es solo una pequeña parte. Lo que en la naturaleza nos parece ridículo, a nosotros absurdo, malvado, es tan solo según nuestra opinión, por cuanto ignoramos en parte el orden y la conexión máxima de la totalidad de la naturaleza humana. El mal es tal no respecto al orden y a las leyes de la naturaleza universal, sino solo respecto a las leyes de nuestra naturaleza. 5.5. La sustancia divina y el orden necesario natural. La sustancia espinociana no es ciertamente razón, ya que la razón tiene, según Spinoza, un campo mucho más restringido y designa el orden que tiene su centro en la parte de la naturaleza que es el hombre. Por otro lado, en cambio, es verdad que la sustancia, como orden necesario, es norma de la razón y, en general, es el principio a que debe conformarse en sus apreciaciones para alcanzar el tercer tipo de conocimiento, el conocimiento pleno y perfecto. En segundo lugar, la sustancia no puede ser concebida como causa, porque la causa deja fuera de sí aquello que es causa, y la sustancia es a la vez natural, natura naturans y natura naturans, ya que como orden necesario comprende a la vez lo necesitante y lo necesitado, el atributo y los modos, lo uno y lo múltiple. El orden necesario constitutivo de la sustancia es un orden geométrico. No existe, por tanto, la contingencia, sino que todo está sujeto a existencia por la exigencia de la naturaleza divina. Esta aclaración establece inmediatamente la originalidad del espinocismo contra todas las formas de demantismo. La sustancia espinociana no es la unidad inefable de la cual brotan las cosas, por emanación, según la doctrina tradicional del neoplatonismo. No es siquiera la naturaleza infinita que, por su sobreabundancia de poder, engendra infinitos mundos, según el naturalismo de Giordano Bruno. De la sustancia divina, los modos particulares brotan, tal como saben, la geometría, los teoremas particulares, los colorarios, los lemas. La forma exterior de la ética no ha sido dictada a Spinoza por un prejuicio matemático que haya tomado de Descartes, ni por un deseo de imitar ridículamente con el orden formal de la exposición el rigor del procedimiento matemático, sino por la convicción indestructible de que el orden geométrico es la sustancia misma de las cosas, esto es Dios. Punto 6. El sujeto ético-político. El hombre en Spinoza. 6.1. El hombre y Econatus. El hombre es un modo finito de manifestarse, el pensamiento y la extensión de la sustancia. Su esencia, como igualmente pasa en Dios, se expresa en el Conatus, a saber, en la conservación del propio ser, en el obrar, el vivir, en el deseo, que en Dios es potencia. El deseo, o conatus, es, pues, la esencia del hombre. Juzgamos que algo es bueno porque intentamos, queremos, apetecemos y deseamos. El hombre es deseo de vivir feliz y vivir bien. De acuerdo con la razón, es el conatus. El deseo, en efecto, de venir felizmente, o sea, el deseo en efecto de vivir felizmente, o sea, de vivir y obrar bien, etc., es la esencia misma del hombre, es decir, el esfuerzo que cada uno realiza por conservar su ser. 6.2. La insustancialidad del hombre. No hay en el hombre ninguna sustancialidad, es solo una modificación, un modo de la sustancia divina. Cuando decimos que el alma humana percibe esto o aquello, no decimos otra cosa sino que Dios tiene esta o aquella idea. El hombre no es sustancia presente, es una manera de manifestarse el pensamiento de la naturaleza. Esto es conciencia o reflexión. El resultado de esta conciencia del propio cuerpo y de sus estados lo llama imaginación o experiencia vaga, conocimiento derivado de los sentidos. Pero el modo acabado de conocer es el que denomina ciencia intuitiva. 2. Toda alma, porque es parte del pensamiento infinito, puede llegar a partir del conocimiento de Dios o de la naturaleza al conocimiento adecuado de las esencias de las cosas. En Spinoza se acaba en un monismo que se que se que se mire donde, por donde se mire, difícilmente salvaguarda la independencia del hombre, su libertad, y difícilmente también puede dejar de ser un panteísmo. Punto 7. La negación de la libertad humana y la necesidad de la naturaleza. Spinoza concluye la primera parte de su ética con la negación cruda de la libertad de la voluntad humana. Nada hay en el mundo que no se derive de un aspecto necesario de Dios y que por esto no esté intrínsecamente definido. Si Dios no ha podido crear sino en vista de sí mismo, en realidad ha creado en vista de algo que le faltaba. Dios ha creado el mundo de la única forma posible. La concepción finalista del mundo no es más que un producto de la imaginación. Consiste en el intento de explicar el mundo mediante nociones como el bien, el mal, el orden, la confusión, el calor, el frío, lo bello, lo feo, las cuales no expresan más que el modo con que los casos mismos nos impresionan a los hombres, y no tiene valor objetivo ni pueden tampoco servir de criterio para comprender la misma realidad. Una vez más, la corrección de tales prejuicios está en las matemáticas, en las cuales no valen las apreciaciones individuales, y por esto liberan al hombre de los prejuicios de la imaginación. La perfección de las cosas debe ser valorada solamente por su naturaleza y por su potencia, pues las cosas no son más o menos perfectas, según deleitan o ofenden los sentidos de los hombres. No se puede, por esto, preguntar de dónde proceden las imperfecciones de la naturaleza, ya que toda la naturaleza deriva necesariamente de la esencia de Dios. No existen imperfecciones en la naturaleza. La comparación con las matemáticas ilumina la norma que, según Spinoza, debe adquirir el verdadero estudio del mundo. El ser humano, en definitiva, no puede ser una excepción del orden universal necesario. Según Spinoza, lo contrario de la libertad no es la necesidad. Existe una especie de libertad necesaria, la que se enfrenta a la libertad. Es, pues, la coacción. El hombre sería entonces libre dentro de lo determinado necesario, en tanto que el entendimiento del hombre lo posibilita, el hombre lo posibilita, orientando sus deseos y tendencias. Repito, el hombre sería entonces libre dentro del determinado necesario, en tanto que el entendimiento del hombre le posibilita orientar sus deseos y tendencias para conseguir su perfección. La recompensa de la virtud humana no está en ningún orden trascendente, de la naturaleza necesaria. No existen otra recompensa que la misma virtud. Y esta virtud no está desvinculada del orden intelectual. El alma humana puede conocer su especie a eternitatis, diríamos como Dios conoce, la necesidad de dicho conocimiento. Le hace libre en una naturaleza que es indefectiblemente necesaria. Punto 8. La geometría de las pasiones, esclavitud y libertad del hombre. 8.1. La teoría de las pasiones. Spinoza libera a la política tanto de la teología como de lo moral. Rechaza el bien y el mal como absolutos y afirma que la moral es refugio para la ignorancia y que la ley es un sustituto de la inteligencia. Pero como la esencia humana no es la razón, sino el deseo, el Estado ha de regirse por la ley, basando su poder en suscitar pasiones tristes, temor, seguridad, corriendo el riesgo de caer en la tiranía, cuya religión es la muerte, y consiguiendo que los ciudadanos mueran y se maten por él, es decir, por defender su situación de esclavos. En cambio, la democracia es el mejor régimen político, ya que fomenta el amor de la libertad y favorece el acceso al estado de razón, la salvación, siendo el único sistema garante de la libertad religiosa. Pero Más allá aún, solo el individuo en su privacidad puede llegar al grado supremo de conocimiento y así de felicidad. Las pasiones humanas son ideas inadecuadas de las cosas que gobiernan al hombre. Es necesario tratar de modo geométrico las acciones y deseos de los hombres, precisamente como si se tratase de líneas, planos y cuerpos. El hombre puede liberarse de estas pasiones, sin embargo, por la fuerza de su entendimiento activo, conociéndose a fondo a sí mismo y a Dios. A este también se le debe amar, por ello hace al hombre inmortal. No a su alma separada de su cuerpo, reificada, sino en tanto que posee el conocimiento de las ideas verdaderas y de las ideas falsas. .2. La geometría de las pasiones. Es al mismo tiempo el análisis de la esclavitud y de la libertad humana, ya que considera el poder de las pasiones sobre el hombre y el poder del hombre sobre las pasiones. Tal análisis se funda en unos pocos principios que no son propios del hombre, sino que pertenecen a cualquier ser en general. El principio fundamental es que cada cosa tiende a perseverar su propio ser, porque este esfuerzo de autoconservación constituye la esencia actual de la cosa misma. Cuando este esfuerzo se refiere a la mente sola, pero diríamos preconsciente, se llama apetito. El apetito es la esencia misma del hombre, de cuya naturaleza se derivan necesariamente todas aquellas acciones que sirven para su conservación. Cuando el apetito tiene conciencia de sí, se llama deseo. De esto se deriva, según Spinoza, que el hombre no se propone, quiera, desea y ansia una cosa, porque la crea buena, sino al contrario, considera una cosa buena porque se la propone, la quiere, la desea y la ansia. Este impulso, que no tiene más fin que la conservación del propio ser, nacen las pasiones fundamentales. Por pasiones se entiende, según Spinoza, la pasividad de la mente, pasividad que consiste en la inadecuación y confusión de las ideas. La mente padece cuando posee ideas inadecuadas y confusas. Obra cuando posee ideas adecuadas. La idea adecuada es la idea cuya derivación de Dios se conoce claramente y de la cual se conocen por tanto los efectos que se derivan necesariamente de ella. Quien tiene una idea adecuada, pues, obra necesariamente algo. Supuesta esta, las pasiones fundamentales son la alegría y la tristeza. La alegría es la pasión que va unida a la conservación y al perfeccionamiento del propio ser. La tristeza en la posición es la pasión que va unida a la disminución del mismo. Cuando la alegría y la tristeza van acompañadas por la idea de una causa externa que las produzca, dan origen al amor y al odio. De estas pasiones fundamentales se originan todas las otras. Las considera todas, sean las llamadas buenas o malas, como manifestaciones naturales y necesarias del hombre, o consiguiente de Dios mismo, que está en el hombre y obra en él. En esta noción de las pasiones se funda su análisis de la esclavitud humana. 8.3. Racionalismo del bien y del mal, relativismo del valor. La naturaleza no tiene ningún fin, sino que obra solamente por necesidad intrínseca. Los conceptos de perfección o imperfección no tienen significado para ella, son conceptos humanos. Lo mismo vale para los conceptos del bien y del mal. Se puede decir que una cosa adquiere una perfección mayor solamente en el sentido de que aumenta la potencia de obrar que está implícita en su esencia. Para el hombre, por ejemplo, la perfección consistiría en pasar del conocimiento inadecuado y confuso por el cual es pasivo al conocimiento adecuado, por el cual se hace libre y activo. Este punto de vista hace del bien y del mal valores que son tales únicamente en relación con la naturaleza propiamente del hombre, esto es, con el impulso o deseo. La virtud no es, pues, algo distinto de la naturaleza, mucho menos opuesta a ello, a ella. Es la misma tendencia natural a la autoconservación. Pero puesto que en el hombre esta tendencia natural actúa tanto más eficazmente y mejor en cuanto se vale de la razón, que es precisamente la búsqueda de lo útil. Así, la virtud humana está esencialmente unida al uso de la razón. El sumo bien de la mente humana es el conocimiento de Dios. Seguir la razón significa para el hombre ser activo, esto es, tener ideas adecuadas. Pero la pasión es, en cambio, una idea confusa. Una pasión no puede ser reprimida o destruida más que por una pasión contraria y más fuerte. Spinoza analiza cada pasión con el fin de descubrir cuáles de ellas son conformes a la razón y, por tanto, propias del hombre libre. Hay pasiones que de sí son malas, como la tristeza, la melancolía, el odio. Otras que son buenas o malas, según su medida, como el amor y el odio. Quien sabe bien, dice Spinoza, que todo se deriva de la necesidad de la naturaleza divina y todo sucede según las leyes y reglas eternas de la naturaleza, no encontrará ciertamente nunca nada que merezca odio, risa y desprecio, ni tendrá compasión de nadie, sino que en cuanto lo comporta, sino que en cuanto comporta la virtud humana, se esforzará en obrar bien y estar contentos. Hay que añadir que quien se deja fácilmente llevar por la compasión y se conmueve con la miseria y las lágrimas de los otros, a menudo hace cosas de las que después se arrepiente. El pensamiento de la muerte le aparece a Spinoza como temor a la muerte, y por tanto ajeno a quien desea obrar, vivir y conservar el propio ser como fundamento de la búsqueda de la propia utilidad. El mal es una idea inadecuada, porque es la misma tristeza que corresponde a la pasividad y a la imperfección del hombre. De aquí se sigue que la muerte humana no tendría noción del mal, ni de temor si se tuviese solamente ideas adecuadas, y que no habría distinción entre el bien y el mal si el hombre naciera y permaneciera libre, ya que quien es libre tiene solamente ideas adecuadas. 8.4. El hombre libre de pasiones. El hombre libre de pasiones es el que, habiendo comprendido la naturaleza de las pasiones, se encuentra en condiciones de obrar independientemente de ellas. La pasión hace obrar al hombre por la alegría y la tristeza, pero la dialéctica entre la alegría y la tristeza sirven en realidad para conservarlo y vigorizarlo en su ser y darle una mayor realidad y perfección. Ahora bien, el hombre también puede hacer esto independientemente de la alegría y la tristeza, obrando por razón de lo útil. En tal caso, se abrirá ante él el camino de la razón y la libertad. Comprender adecuadamente una pasión significa comprender su necesidad, por las cuales natural e inevitablemente. Por las cuales es natural e inevitable. El reconocimiento de esta necesidad es la primera condición en el dominio humano sobre las pasiones. No dolemos menos de un bien perdido cuando se sabe que la pérdida es inevitable. La tercera clase de conocimiento hace descubrir, en efecto, todas las cosas, en particular, como manifestaciones necesarias en la esencia divina. Spinoza llama amor intelectual de Dios a la alegría que nace del conocimiento de aquel orden necesario, que es la misma sustancia de Dios. El amor intelectual de Dios es eterno y es una parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. Este amor es la misma felicidad humana y el punto más alto al cual la libertad humana puede llegar. El ideal geométrico de Spinoza toma la terminología del misticismo neoplatónico, pero no pierde nada de su rigor metafísico. El misticismo de Spinoza es, en realidad, una metafísica de carácter geométrico, por lo cual el fin de la unión mística no es otro que la estructura matemática del universo, en la cual ha sido reconocida la sustancia última de las cosas. Punto 9. El derecho natural como necesidad. Cuando Spinoza delinea en la ética de la figura del hombre libre, enuncia, entre otros rasgos de su persona, su tendencia a vivir junto con los demás hombres en el Estado. Y en efecto, según Spinoza, los hombres tienen temperamentos diversos o opuestos cuando les agitan las pasiones. Pero cuando eligen como guía la razón, miran necesariamente lo que es esencial a la naturaleza humana y, por tanto, idéntico en todos. Se puede deducir de esto el fundamento de Spinoza intenta dar a la vida social de los hombres. Esto es, no el deber ser, sino el ser. Al comenzar su tratado político, Spinoza quiere considerar la naturaleza como es, y las pasiones humanas no como vicios, sino como propiedad que dependen de la tempestad del tiempo, etc. Fenómenos que, aunque dañosos, son con todo necesarios y tienen causas determinadas, a través de las cuales intentamos comprender su naturaleza. Este realismo político aproxima a Spinoza a Hobbes, pero Spinoza se aparta de Hobbes y de toda la tradición ius naturalista a considerar las normas de derecho natural como fundadas ya no en la razón, sino en el orden necesario del mundo. Spinoza hace surgir el derecho natural que habría sido propio de los estoicos. Spinoza entiende, por tanto, por derecho de naturaleza, los mismos leyes y reglas naturales, según las cuales suceden todas las cosas, esto es, el mismo poder de la naturaleza. El derecho natural de toda la naturaleza y, por consiguiente, de cada individuo, se extiende tanto cuanto su poder. En el pensamiento de Spinoza, el derecho de la naturaleza no es, pues, otra cosa que la necesidad de acción divina y el concepto de la racionalidad del derecho natural, sostenido por el iusnaturalismo. Lo sustituye Spinoza por el concepto de necesidad de tal derecho. De esta forma, ha unido el derecho natural con el orden necesario de todo, es decir, con la sustancia divina. Ahora bien, si la naturaleza humana fuera tal que los hombres vivieran solamente según los preceptos de la razón y no buscaran otra cosa, el derecho natural propio del guerrero del género humano estaría determinada solamente por el orden de la razón. Pero los hombres se guían más por la ciega ambición más que por la razón. Y por tanto el poder natural de los hombres, esto es, el de no debe ser definida por la razón, sino por cualquier otro tipo de impulso por el cual los hombres se determinan a obrar por el cual tienen a su propia conservación. Todo lo que el hombre hace, tanto guiado por la razón como guiado solamente por la ambición, está conforme con las leyes y las reglas de la naturaleza, esto es, con el derecho natural. Punto 10. El derecho natural y el estado político. El Tractatus Theologico Politicus fue la única obra que Spinoza pudo ver publicada en vida, bajo seudónimo e incluso editor falso. Aquí realiza una encendida defensa de la libertad del pensamiento, una afirmación radical de la defensa de la tolerancia y una apología de la democracia como sistema político. También critica el teocentrismo, de una teología que se inmiscuye fuera de su ámbito específico de competencia, elaborando una nueva teoría del poder político, con el fin de superar el estado de naturaleza, que es un estado de inseguridad. Los hombres se asocian construyendo un cuerpo político. Mediante este pacto o contrato se instituye el Estado y los individuos deben renunciar al derecho de actuar por su cuenta, pero no pueden renunciar al derecho de pensar. Este contrato permite a cada hombre vivir en seguridad por la conducta de cada sujeto. Por la conducta de cada sujeto debe ser ordenado por la razón. El fin del Estado estriba en asegurar la seguridad de poder usar cada cual su propia razón, su libertad de pensar. Pero el sujeto no puede renunciar por completo a su estado de naturaleza, que está determinado, no ya por la razón, sino por el deseo de poder. Mas, si un Estado fuera tiránico y suprimiera todo tipo de libertad, provocaría una reacción entre las masas populares que destruiría el propio Estado. Por esto, el mejor régimen posible es la democracia, donde el hombre dispone de la libertad de pensamiento y de opinión. La ética, es decir, la metafísica de Spinoza, tiene que ver con la teoría política. Así describe Spinoza el origen del Estado. Dos puntos. Si, por ejemplo, dos individuos que tienen una naturaleza enteramente igual se unen entre sí, componen un individuo doblemente potente que cada uno de ellos por separado. Y así, nada es más útil al hombre que el hombre. Quiero decir que nada puede desear los hombres que sea mejor para la conservación de su ser que contar todos en todas las cosas. De suerte que las almas de todos forman como una sola alma, y su cuerpo como un solo cuerpo, esforzándose todos a la vez, cuanto puedan, en conservar su ser, y buscando todos la común utilidad. El derecho natural bajo el cual los hombres nacen y en su mayor parte viven no prohíbe sino lo que el hombre no desea y no puede hacer. No elimina por esto las luchas, los odios, los engaños, ni todo aquello cuyo impulso empuja al hombre. De ahí se deriva que cada hombre sea de derecho de otros mientras esté. De ahí se deriva que cada hombre sea de derecho de los otros mientras éste está bajo violencia. Vindicar, según su criterio, el daño que le ha sido hecho y vivir según le plazca. Pero esta condición determina lo que ya Hobbes había llamado guerra de todos contra todos. Debido a la hostilidad de los demás y la propia necesidad, se ve enseguida que el derecho de naturaleza del género humano supone que los hombres tengan derechos comunes y que traten de vivir según un acuerdo común. Y como quiere que cuantos más individuos se asocien, tanto más crece su poder y su derecho. Así también su asociación determina un derecho más fuerte que pertenece a la que se llama gobierno. El nacimiento de un común, debido a la instrucción de un gobierno, de una muchedumbre organizada, hace nacer los valores morales, que fuera de él no tienen sentido. La justicia y la justicia nacen así por la obra de lo común, del derecho común. El origen de estos valores no tiene nada que ver con la razón, pero como el gobierno desea una vida pacífica y honrada, la cual no puede efectuarse más que en el Estado, Pero la coincidencia entre la... La cual no puede efectuarse más que en el estado. Puede llamarse también pecado lo que va contra los dictados de la razón. Pero la coincidencia entre la racionalidad y las normas del derecho común es parcial y accidental, según Spinoza. Las normas del derecho común tienen la misma validez que las normas del derecho natural. Son válidas en cuanto que son necesarias y nada más. El derecho del gobierno no es otra cosa para Spinoza que el mismo derecho natural, determinada, empero, no por el poder del individuo particular, sino por el poder de la multitud guiada por una mente única. La diferencia fundamental entre el estado de la naturaleza y el estado civil consiste en que este último todos temen las mismas cosas y hay para todos una sola garantía de seguridad y un solo modo de vivir. Pero esto no quita al individuo la facultad de juicio. Las ventajas del estado civil son, con todo, tales que la razón aconseja a cada uno a someterse a sus leyes, y aun aquellas que estas leyes puedan tener de contrario a la razón. Es compensado por estas ventajas. Interviene en este caso aquella ley de la razón que prescinde, que prescribe escoger al menos, al menor de entre todos los males. 10.1. Los límites del Estado político. El Tractatus Politicus de 1677 fue publicado poco después de la muerte de Spinoza y aparece claramente la libertad del sujeto como objeto básico de interés del autor. En primer lugar, Spinoza empieza a dar nociones generales de ciencia política para después analizar la realidad básica que es el Estado, analizando desde diferentes ópticas, sobre todo históricamente, la violencia del Estado. Está en relación directa a que éste garantice a sus súbditos la libertad y la seguridad que necesiten. Solo de este modo reinará la concordia de una vida según espíritu, es decir, aquella guiada por la propia razón del sujeto. Spinoza no piensa como Hobbes que el derecho del Estado sea absoluto ni ilimitado, como cualquier otra cosa natural. El Estado no puede existir y conservarse si no se conforma a las leyes de la propia naturaleza. El límite de su acción está determinado por aquellas leyes sin las cuales deja de ser Estado. El Estado está sometido a las leyes en el mismo sentido en que lo está el hombre, en el estado natural, en el sentido de que está obligado a no destruirse a sí mismo. Por tanto, para el Estado, como para el individuo particular, la mejor regla será la de fundarse en los preceptos de la razón, que son los únicos que garantizan su conservación. Y puesto que el fin del Estado es la paz y la seguridad de la vida, por esto, la ley fundamental que limita la acción del Estado deriva de esta intrínseca finalidad suya, sin la cual falta al fin para el cual ha nacido, esto es, falta a su propia naturaleza. Además, la vida del Estado está garantizada en cierto modo por la misma naturaleza del hombre. Los hombres se unen para formar una comunidad política en la cual constituyen como una sola alma, no por un impulso racional, sino por alguna pasión, como la esperanza o el temor. Se sigue de aquí que todos los hombres desean naturalmente el estado social y también que no es posible que los hombres lo destruyan nunca, por completo. Ni siquiera de las discordias internas puede nunca nacer la completa disolución del Estado, como sucede con las otras asociaciones, sino solamente puede hablar un cambio de forma. Punto 10. Los límites del Estado político y la libertad religiosa. En el reconocimiento del límite de Estado se basa en la defensa que Spinoza hace de la libertad filosófica y de investigación, así como la libertad en materia de religión. El tratado teológico-político va dirigido explícitamente a sustraer al hombre de su esclavitud de la superstición y restituirle de su libertad de pensamiento. Spinoza analiza críticamente en esta obra todo contenido de la Biblia, con objeto de demostrar que lo que enseña, que los que enseña se refiere a la vida práctica y al ejercicio de la virtud, pero no ciertamente a la verdad. La revelación de Dios a los hombres tiene por objeto establecer las condiciones de obediencia de Dios, en la que consiste la fe. La fe es únicamente la totalidad de los sentimientos o disposiciones que condicionan a la obediencia a la divinidad. Así, la reducción de la fe a obediencia elimina, según Spinoza, todo peligro de disentimiento religioso, porque reduce la fe religiosa a unos pocos fundamentos, que expresan precisamente las condiciones necesarias y suficientes para la obediencia. Estos fundamentos constituyen los dogmas de la fe universal y los principios básicos de toda Sagrada Escritura. Estos principios son los que a continuación mostraremos. ...10.1... Excursus, principios hermenéuticos de la Sagrada Escritura. Según Spinoza, la misma Biblia es una parte de la naturaleza y no está sobre ella. Por esto, los libros inspirados deben ser estudiados como si se estudiase una parte de la naturaleza. Por esto, frente a la intolerancia de los teólogos, tanto católicos como judíos, Spinoza realiza una apología de la libertad de pensamiento. Pese a esto, y sin poder olvidar su origen judío, Spinoza estableció, guiado por la razón, una serie de principios interpretativos de la Biblia, que son los siguientes. 1. Existe un Dios. Es un ser supremo, sumamente justo y misericordioso, modelo de verdadera vida. El que no sabe o no cree que existe Dios, no puede obedecerle, ni reconocerlo como juez. 2. Dios es único. Condición absoluta de la devoción que nace solamente de la convicción de la excelencia de un ser, sobre todos los otros. 3. Dios es omnipresente y omnisciente. Si se creyese que algunas cosas se le escapan o si se ignorase que Él todo lo ve y podría dudar de su justicia o ignorarla. Punto 4. Dios tiene supremo derecho y dominio sobre todas las cosas y obra no por necesidad, sino por absoluta beneplácito. En efecto, todos están obligados a obedecerle, pero Él no está obligado ante nadie. 5. El culto a Dios y la obediencia para con Él consisten solamente en la justicia y la caridad, es decir, en el amor al prójimo. 6. Únicamente se salvan escatológicamente aquellos que, viviendo de este modo, obedecen a Dios. Los otros que viven bajo el dominio de los placeres se pierden. Dios perdona los pecados de los que se arrepienten. No hay nadie que no pague por esto, ni si existiera la fe en la remisión de los pecados, todos desesperarían de su solución. No tendrían motivo para creer en la misericordia de Dios. De estos principios puede salir la duda sobre el ateísmo de Spinoza, que siempre debe ser afirmado con discreción. Se pena de que Spinoza no se sintiera bien entendido. 11.2. La razón, filosofía y la fe, revelación y teología. reducir la fe a la obediencia y el contenido de la fe a las condiciones indispensables para la obediencia hacía imposible el conflicto entre la fe y la razón. Entre la fe y la teología, por una parte, y la filosofía, por otra, no hay, según Spinoza, ninguna relación, ni ninguna afinidad. El objeto de la fe es la verdad, y el objeto de la filosofía es la... Y el objeto de la filosofía, el objeto de la filosofía es la verdad, y el objeto de la fe es la obediencia. Las nociones comunes que deben hacerse solamente en la naturaleza son el fundamento de la filosofía. La fe, por tanto, permite a cada uno la máxima libertad en el filosofar, de manera que cada uno puede sin culpa pensar lo que quiera sobre cualquier cosa. Los herejes y cismáticos son únicamente aquellos que enseñan opiniones aptas para crear porfios, odios, rencores y disputas. Son fieles únicamente aquellos que aconsejan con toda la fuerza de su razón y con todas sus facultades la justicia y la verdad. Con todo, la religión no es, según Spinoza, un estado natural. Ningún hombre puede conocer, por tanto, no puede conocer por naturaleza que está obligado a obedecer a Dios. Ni siquiera la razón puede enseñarle esto, sino únicamente la revelación, confirmada por las pruebas de los milagros. Antes de la revolución, ninguno, antes de la revelación, ninguno estaba obligado a obedecer al derecho divino, ya que no podía saber lo que aún no existía. Punto 12. La libertad de pensamiento e investigación. El análisis que Spinoza hizo de la organización política y de la religión tiene como único fin defender y garantizar al hombre la libertad de investigación filosófica. En cualquier comunidad política, el hombre conserva una parte de sus principios, de sus propios derechos. Derechos. Y el derecho más importante y menos transferible es la facultad de pensar y de juzgar libremente. Es necesario, pues, tener que, por gobierno despótico, aquel que pretende ejercer una imposición sobre el pensamiento o prescribir a cada cual lo que debe reconocer. Por verdadero o falso, y las opiniones por las cuales deben moverse la devoción a Dios. El fin del Estado es, en definitiva, garantizar la libertad de pensamiento y opinión. Si el hombre se cree libre es porque ignora las causas que lo determinan. La libertad no es sino lucha contra la ignorancia y los prejuicios. Libertad de pensamiento que no de voluntad. Punto 13. Conclusión. Y así, este filósofo de la necesidad que ha concebido a Dios, su acción creadora y su gobierno en el mundo como una geometría viviente e inefable, no ha tenido otro objetivo en su obra especulativa que el de garantizar al hombre la libertad de las pasiones, la libertad política, religiosa y de pensamiento. ¿De qué manera la investigación de esta libertad puede injertarse y justificarse en un mundo geométricamente determinado, donde todo lo que existe debe existir, en virtud de que una necesidad que no conoce excepciones es es el gran problema irresuelto de la filosofía de Spinoza? La libertad del hombre frente al mundo consiste esencialmente, según Spinoza, en el reconocimiento de la necesidad. Existe, pues, el libre albedrío, a modo de San Agustín, ni a modo cartesiano. Spinoza critica esto en el libro tercero de su Ética, afirmando que el hombre no es un ser que pueda evadirse de la ley universal de la necesidad. Pero el reconocimiento de la necesidad no es el mismo, no es lo mismo una negación de la libertad del hombre cuando existe geométricamente determinada. No es el mismo una negación de la libertad del hombre cuando existe geométricamente determinado.